Bueno, pues antes de que empiece el partido, vamos a dar ya un breve repaso ya general. Vamos a ver. Torneo memorial que es para que recordamos a dos personas, recordamos a Prolo y Markitron, que por desgracia no están con nosotros, fallecieron y este torneo se lo dedicamos a ellos. Creamos un torneo con 22 clanes, de los cuales ayer jugaron todos, hubo 11 emparejamientos, varios forfaits, y bueno, entre ellos. Os voy a pasar a decir ahora los resultados exactos para hacer un recordatorio así, para que más o menos para los que no hayan captado los resultados y no sepan de lo que van, os digo los resultados. Bueno, jugaron Mystic que contra Renegado, ganó Forfait, o sea, ganó Renegados por Forfait, no se presentaron los Mystic, los Global Gaming. Un equipo nuevo que eran los de Azleas antiguos jugaron contra los Warrior Troopers, ganaron los Warrior Troopers por 5 a 3. Los Playnet contra los EK, Enemy Kill Gaming, ganaron los Playnet por 1 a 0. Comunidad FA contra Legión Suicida, otro forfait a favor de Comunidad FA. Comando Táctico Easy contra The Spanish Soldier, que ganó The Spanish Soldier por 5 a 1. HS contra PEC, ganó PEC porque HS no reunió los suficientes jugadores. KCBV, que tampoco se presentó, ganó 0 Kill 2, que jugaban contra ellos. AC Drinks contra Tercio de Infantería contra TDI, ganó TDI por un abultado 17 a 0. División Fantasma contra 0 Kill 1, el equipo número 1 de 0 Kill, ganó División Fantasma 9 a 2. De Comunidad Bruqueta contra Judar Wings, ganó Judar Wings por 12 a 2. Y Mohicanos contra VTE, que ganó VTE por 9 a 4. De estos partidos se clasificaban 11 equipos. Como como 11 no es un número que se pueda dividir, pues entonces se añadió un equipo más, que fue Mohicanos, porque hizo más full que ninguno. Bueno, pues hoy, que sería ya la segunda ronda, tenemos los siguientes encuentros, que son Renegados contra Mohicanos, que se jugó antes y ganó Mohicanos por 5 a 0. Warrior Trooper contra Playnet, que ha ganado Warrior Trooper por un abultado 19 a 0. Comunidad FA contra Spanish Soldier, que gana Spanish Soldier, o sea, sí, de Spanish Soldier por 8 a 0. Planet Express Clan, PEC contra 0 Kill 2, el segundo equipo de 0 Kill, gana PEC por 3 a 1. Tercio de Infantería, o sea, TDI contra División Fantasma, que se juega a las 8 dentro de 5 minutos, y Judar Wing contra VTE, que se va a jugar en estos momentos, dentro de unos segundos. Y ya, como tenemos que adelantar los encuentros, se ha jugado el partido de Mohicanos contra Warrior Trooper, que es el primer partido de la tercera eliminatoria, que ha ganado Warrior Trooper por 11 a 6. Ya solamente nos quedan ver los partidos de TDI contra División Fantasma, Judar Wing contra VTE, y ya sabremos las clasificaciones para esta tercera ronda que se va a jugar hoy también. Y hoy vamos a tener otros 10 partidos. Ya tuvimos 11, hoy vamos a tener 10. Y ya mañana será la semifinal y la final. Serán cuatro equipos y será la semifinal y ya la final con los dos equipos y ya está. Bueno, ¿qué te ha parecido de Blillo? Intenso, ¿no? Sí, bastante. Yo no he estado en casa en todo el día de ayer y hoy me he incorporado tarde y la verdad es que he visto media vida y parece que ha habido partido interesante y partido muy, o sea, que la gente se ha tomado en serio, aparte de esos forfaits que, bueno, han tenido su problemilla para no poder jugarlo. Pero parece que la Bueno. gente ha adoptado bien este torneo, este memorial. Y me alegro por Sí. ello. Ha respondido bastante bien. Vamos, nosotros nos alegramos. Más que, bueno, pues quizás la gente lo que me ha parecido más bien era jugar pues por eso, por el memorial. Más que por el torneo en sí. Quizás si hubiese sido un torneo sin, quizás si no hubiese sido el Memorial no hubiera calado tanto. Yo creo que a la gente le importaba el Memorial, claro, y se la toma en serio. Estas iniciativas son bastante buenas. Claro, claro. A ver si bueno, ha entrado ya Charter, por lo cual ya están 6 contra 6 y empezará el partido en breve. Así que si te quieres incorporando, Vicen, aquí estoy, sí, que me encuentro muy solito. Ahora mismo entro. Voy a poner ya los resultados por media vida. Y ahí ya subiendo los resultados. Así que VT empieza en la parte aliada y jugadores Wing en la parte de eje. Empieza el partido. Ah, no, no live, no live. Lo cual será un restart. A punto de empezar el partido, he hecho el restart y esperando a que el equipo ponga ready. VT ha puesto ready ya, falta jugar el win y empezará el partido. Pues venga, voy a entrar ya al server, a ver que te siga por aquí, si tengo... ¿Cuál es el servidor? ¿Amigo? No, si no me tiene agregado amigo, de todas maneras en mi comment está puesta la IP y la PAS. Vale. Y la segunda IP es la del Source TV. Bueno, pues yo que tú quitaría la PAS porque estamos en el ventrilo 2.es. Vale, aquí no sigue. Quita la página más. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Disco. No encontrarás nada. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity. Bueno, pues comenzar ya el partido. Por ahora nadie ha cogido el centro. Va, los VT van a coger el centro. Han cogido el centro, Carlos Decer. Pescata, mata a Carlos. Decer se encuentra en las taquillas, avanzando. Coge por atrás a Mickey Knox, avanza segunda de Ether. La coge. Yo soy un cantor. Desde el fondo del pecho, mis flores. El equipo de jugadores Queen está rezagado atrás en primera. Solo quedando en primera de Ether, está haciendo basto en primera, está avanzando, está aguantando bien la segunda. Avanza por primera. Bien, Lorazo evita el full. Lorazo intenta avanzar. Mata. Ha sido. Carlos lo ha matado. Carlos está matando. Lleva dos muertos. Está intentando avanzar. Sigue matando Carlos. Impresionante. Lleva tres frags seguidos. Y full para VT. Yugo ha cogido la bandera. Full. Full rápido, ¿no? Lo cual 1-0 para VT. Vendrá mi recuerdo y vivirá mi nombre. Bueno, qué buena nave de Boris, que ha matado a dos por derecha. Si viera yo la fuente que el canto brota, uff, qué buena ese avance de WTE. Hay cuatro pillando bandera. Intenta evitar el saquito, no consigue WTE medio. Están avanzando por raíles. Cada va por taquillas. Están acechando su primera ya, creo que van a coger full. Tiene punto de full, evita saquito en la misma bandera. Angelotti va primera, Angelotti ha matado a uno. Se avanza primera Angelotti. Y consigue full Angelotti, 2-0 para WT. Cojones, macho. A full por minuto, ¿no? Esto es como los panes estos que sacan en los hornos. Venga, venga. Oye, quedan 17 pásame minutos y van 2-0 para WT. Me vas a pasar ahora la password que no es esa. Me la pasa por el RC. Vale, un segundito que pregunte. No es la pa- no es. Bueno, segundo. No. Qué bien ahora el jugador es Wing. Evitando que cojan centro. Han cogido MG. Lo lazo ha cogido el MG. Gara está en doble. Ha matado a su sniper. Baja cocina para pillar. Están avanzando. Se están despegando bien los VTE, se quedan en el centro mientras otros dos avanzan. Ya cogen centro, segunda. Pescata, mata a Boris. Se ha caído Sarter, por lo cual Judar Wii está con 5 players. Qué bien Sarquito ahora matando a dos seguidos, qué bien. Bueno, pues ahora parece que han frenado un poco el avance de los VTE. Qué bien Sacamuelas, evitando el avance de Yugo por vías. A ver si con esa MG pueden evitar un poco la cometida de WTE, porque por ahora no están consiguiéndolo. Está un poco encerrado en su primera. Ah, esa buena, esa MG buena ahí. Qué bien. Ahora te digo la paz que no me la consigue decir. Vale. La del Soft TV, sí, esa, ¿no? Sí, esa sí. Vale. Pues nada, se están avanzando un poco jugadores Wing, que solo le queda su primera, la coge segunda. Escata ha cogido su de segunda, está evitando. Van a coger centro, no, corta Kado, que bien, Kado ha matado a Sarquito y Pescata. Evitando así que cogiese el centro. Teniendo segunda, ha matado a Mickey Noy, tiene segunda, DC va primera, DC, uy, casi evita el full lorazo. Decir que está jugando con 5 jugadores Wing y full, ahora sí, full para VT. Yugo ha matado a la MG y ha cogido la última bandera. Tercero de la noche, ¿no? Tercer full para VT, sí. Muy bien. Vale, ¿por el IRC me lo pasa o no puede salir? ¿Tú tienes amigos? ¿Me tienes agregado amigos? No. Se pone la cosa chunga. Bueno, pues han cogido centro de VTE. Ahora te pongo el momento de IP. Ya está entrando Charter. Está avanzando por vía. Hay dos en vías y coge segunda Kado. Muy bien, ha evitado pegar a Mickey Noy. Qué bien, Mickey Nox, qué bien. O ahora la CTK. Está avanzando la VTE. Dime. Voy al partido de FTDI. Bien, bien. Pero tú lo administras. Anito, te paso la IP por amigo y se la pasas tú a Vicen. Vale. Vicen. Vicen, si necesitas, estoy aquí, ¿La IP de qué? Del server. Del server para entrar. Ok. Vamos a ver si la veo ahora, que no la he visto. Vale. Pásame la canalita. Bueno, han cogido centro otra vez, VTE. Están intentando frenar la cometida, que no avance. Ahora bien, Mickey Knox. Han colocado ya el MG en primera. Guau, wow, Boris, que bien, quita la MG con un cholazo. Se quita todo el casco. Cada va a coger la primera, qué buena sacamuela, evitando que coja la bandera en el último segundo, qué bien. Pero sigue la cometida de VTE. Hay tres jugadores Wing defendiendo la bandera. La cogerá. Sube uno por... Qué bien, pesca attack. Agarra. Ha matado a dos desde taquillas con el sniper. Se intentan defender. Están defendiéndose ahí. Ya son seis. Oh, ahora está inmenso esta jugada. Lleva cuatro flags seguidos. Qué bien. Evit quita la MG y está a punto de hacer full gara. No se lo piensa dos veces, ¿sabes? Está a punto de hacer full otra vez. Tienen a uno ahí en primera. Tienen en primera. Considera Kado. También está Kado Yugov. Y coge la bandera Boris. 4-0 para VTE. Cuando faltan 10 minutos. 11 minutitos para terminar la primera parte. A ver si los jugadores Win pueden aguantar un poco, avanzar y quedar un poco de daño, que por ahora no han conseguido coger el centro todavía ninguna vez. Ahora Boris se deshace de sus dos jugadores por derecha. Le queda uno vivo. Que bien, Mickey Knox. Van a coger centro. Bien, DF cortando taquillas. Cogen centro. Han cogido centro Kado y DF. Avanza uno por taquilla y otro por derecha. Ya tienen dos jugadores los VT en su volcado. MG situada ya en su primera. Coge segunda Kado. Yugo se mata su MG. Quedan muy pocos jugadores. Yugo avanza, va a coger su primera. No hay nadie en su primera. La coge. Soca la segunda y full de VT. Boris ha cogido su segunda. 5-0. Qué gran partido, ¿no? De VTE. Sí, están jugando muy bien, muy centrado. Partido zona de la verdad que por ahora no está pudiendo hacer nada los jugadores Win para frenarlo. ¿Tú te cuentas en Argentina? Sí, es Argentina, el mapa es Argentina. ¿Tú no te cuentas? Se puede marcar un full y a primera tela, ¿eh? Sí, sí. Por ahora nadie ha matado. Centro de una pesada. De Sarquito mata a DC, muy bien, pero Kadoj inmediatamente después mata a Sarquito. Está intentando coger el centro, que por ahora nadie tiene dueño. Que bien Gara, deshaciéndose de sus dos rivales por izquierda. Van a coger centro, parece que cogen centro. Así es, coge centro, Angelotti se avanza por su segunda. Avanza, la coge. Bien, recupera su segunda bandera. Está intentando aguantar. DF se deshace de Sarquito por taquillas. Avanza DF. Ahora Gara y Boris están matando. Solo quedan dos rivales de. Dos jugadores Wing en su primera y cuatro VTE volcado. Matan a dos. Están avanzando los VTE. Avanza su primera, ya está en su volcado y full. Otro. No ponen MG, ¿eh? No les gusta, Sí, fullete. Ahora han quitado el MG, ahora los lanzos se ha cogido, ha vuelto a cogerse de refuerzo. por ahora no hay color en el partido, dicen. ¿Cómo? Que no hay color, no hay rival por ahora. A ver si... Sí, sí, está dominando los VTE, pero vamos, impresionantemente. Da liado. Ahora F, se deja hacer los dos de cocina. Que viene ahora Sarter. Y gana desde la primera. Evita que avancen por izquierda. Qué buena cara. Sí, sí. Van a intentar coger centro, lo voy a tener. Cogen centro. Cuatro personas, no, tres. Avanzan dos por raíles y dos por derecha. Vara, qué buena. Avanza por raíles, qué vuelve. Qué bien juega entre Yugo y Gara, La salva el pelo. Otro full ahí. Sí. Oh. Te cae en base. Solo queda en la primera bandera y la coge de Fer. Qué team play, madre mía. ¿Quién pudiera tener algo así? La verdad es que ahí aguantando bastante bien, sí. Se están compenetrando muy bien, Sí, no. La verdad es que Gara lleva 17-7 y Kado 22-8, que son los más destacados por parte de VT. Están poniendo la bota. Sí, por parte de Hooder Wings. También así Sharkito. El Mickey. Mickey Knox, sí. Ahora tiene encontrado a izquierda. Buah, qué buena Yugo. Avanzan otra vez dos por izquierda. Hombre, también hay que decir que para algunos de los Hooder Wings, pues su tercer partido también influye muchísimo. Claro. En el momento que se van acostumbrando al juego y demás. Oh, parece que va a ser otro full. Evita sacamuela en bandera, qué buena. Buenísima sacamuela ahí. Qué buena, lleva tres full seguido. Buena jugada. Esta cara que no sabe qué hacer el volcado, ¿sabes? Moviéndose. Para la extra ayuda, muy bien, Pescatac. Ha hecho la ayuda a su compañero. Y están evitando ahora mismo que cojan primera. Y mata uno de segunda, mantiene bandera, pero hay otro, viene el lazo y lo mata. Parece que ahora se sale un poquito. Coge su segunda. Bien, DC. Bien, Charquito, avanzan dos por izquierda. Parece que se avanzan para intentar luego pillar, pero no. Boris y Gara cortan. Están avanzando por la izquierda, pero... Sí, pero están ligeros de VTE por medio. Sí. Bueno, la partida entre DF y TDI va a empezar en breves. Muy bien. ¿Quién va a retransmitir ese partido, Canelito? Sí, bueno, iremos conectando tú en principio principal el tuyo y iremos conectando aquí... con jugadas buenas, fulls, etcétera. Ok, que termine. Muy bien, queda 4 minutos para terminar la primera parte. Vale, tranquilo. 7-0 para VT, que ahora mismo tienen la segunda cogida y centro. Está intentando avanzar a su primera. Cada vez está envolcado. Mata a una pesada. Sigue envolcado, se vuelve para atrás. Intenta coger la bandera, que bien pesca. Han matado a tres seguidos, están intentando avanzar un poco por izquierda. Qué buena suerte, avanza por izquierda. La verdad es que por derecha nunca no pueden avanzar, Raíles completamente de VT. Está intentando avanzar por izquierda un poco. Qué buena gelote ahora. ¡Oh, qué buena Miki! En toda la cabeza. Y Gara, que se lo hace de 2 en 2, ¿sabes? Bueno, vamos a decir la alineación de División Fantasma y de TDI. por parte que van a empezar en breve, por parte de TDI, francotirador Moreno, bueno, fusileros Aikune y Urashima, de refuerzo Tejado, con yo que sé, y de asalto Leon Blade. Por parte de División Fantasma y Febo, francotirador Equic, ametrallador Messi, fusileros Matador y Killer, y refuerzos Macarena y Medialic. En breve empezará y se espera que sea un partido por lo menos entretenido como los de hasta ahora. El vencedor de ese partido le tocará jugar con el vencedor del partido que está retransmitiendo de Ablillo. Efectivamente, Pablito. Qué buen partido, pues, entonces. Sí, sí. Saldrán chispas. Sí, sí. En coire. A ver si meto mi Tommy por ahí. Uf, mira, me da buena pinta, sí. Bueno, pues nada, aquí sigue todo igual. Todavía no han cogido centro los jugadores Wii en todo el partido. Ahora mismo están avanzando por taquillas. Y nada, solo faltan su segunda y su primera. Falta de un minutito y medio, sigue 7-0 ganando VT. Se están defendiendo bien ahora los jugadores Wings. Ya han cogido un poquillo el truquillo del mapa, ¿eh? Sí, está evitando ahora mismo que cojan su segunda. Está avanzando muy bien los lazos por taquilla. Y por ahora aguantando a VT. Bien, Charter. ¡Buah, qué buena! Lo lanzo atravesando desde taquilla, qué buena. Ahora mismo han matado cuatro, creo que van a coger centro. Sí, cogen centro. Son tres pillando centro, se escucha el nade. Esta DF para cortar. Nada, ha cogido centro. Avanzan por derecha. Me parece que VT va a recuperarla. No, se avanzan un poco. Ahora sí la cogen ya. No, se ha evitado cogerla, que bien, Vincent. Se ha salido la captura. Y a coger la bandera. Comentado, ya lo están hablando TDI. Uff. Han muerto muchos jugadores Wing. Han cogido centro, intentan avanzar. 30 segundos. Quedan 30 segundos. A ver si aguantan y no hacen otro fulete. 15 segundos, cogen su segunda, van a intentar avanzar, van a intentar hacer full. Que bien, Charter ahora. A recuperar su segunda, no, lo evita Boris. O Angelotti. Oh, tiene mala pinta. Pueden hacer full. Nada, se acaba el tiempo. Con el resultado de 7-0 para VT. Gran partida. Bueno, pues ya difícilmente se puede levantar 8 fulls, ¿no? Pero bueno, que sabemos. Fíjate los mexicanos. Sí, la verdad que está un poquito complicado. A ver qué tal se da ahora. Mismo equipo, ¿no? Poder Wii, mismo equipo. Ningún cambio. VT, mismo equipo. Muy bien. A ver si consigue ahora jugar el Wii, avanzar un poco, intentar hacer un poco de daño a VT. Bueno, ahora que estamos así un poco, me dijo antes Ángel del clan TSS que le dijera a Pablo que eres un Paco. No sé por qué. Un pacote. Un Paco, no sé. Que eres Paco, o se conoce uno que se llama Paco o algo de eso. Al especial que hemos jugado antes le he hecho todo el rol a Ángel, ¿eh? partido amistoso que hemos jugado antes. Atención de Efe, los tiene arrinconados en primera ahora mismo. Sí. Va 0-0. Pero 0-0. Van 0-0. Bien, bien. División Fantasma Febo de Alice y TDI de Nazis. De Axis. Por ahora van. Si sí, van 10 mini puntos de Efe, 0 mini puntos TDI por ahora. Todavía no han cogido el medio los TDI, eh. Bueno, los jugadores de Wing están retando a UTE a jugar un partido de 1.3. Parece que se niega a jugarlo. Te juro que me encantan, tío, los jugadores Wing, tío. Son unos cachondos, tío, de verdad. Ayer me reí con ellos, tío. Son la hostia. Sí, sí, son muy buena gente. Si están ahí intentando convencer, gente, a ver si quieren jugar. Pero nada, UTE se resiste. A jugar por ahora. No saben, no contestan. Se abstienen. Y nada, aquí coge medio, TDI. Qué bueno. Van a empezar ahora mismo el partido. Si sí, Tejado está, nada, está si jugando quieres. Destacado, eh. Lleva un 8-4. Bueno, comienzan, ¿no? Sí, comienzan. Si quieres. Habla un poco ahora del partido de Efe. No, no, tranquilo, sigue, da igual. Ya os comentaré. Puta. Los pulls o. Bueno, pues avanzan 4 de VT por Railes. Angelotti se lleva el primer gato al agua. Qué bien, Kadoj. Ya ha conseguido piano. Cogen centro. Defe está avanzado ya. Ojo, TDI. Te diría rincón a Defe. Y Defe ha cogido su segundo ya. Hay dos envolcados. VT envolcado, bien salte ahora. DC intenta salir, que bien DC. Uy, uy, uy, DC. Que, uy, uy, uy, DC, que está. ¡Oh, qué buena pesca! Está evitando el full. Ojo, a un scope. Parece full, TDI, parece full. Uf. Córtame, sí. Bueno, tiene arrinconado ahora. Tiene muy arrinconado. Gara, parece que va a coger full. Va a hacer full Gara. Y sí, full de Gara. Qué buena la jugada anterior de Defe. Y bueno, 1-0 para VT. Los TDI se están acercando mucho a la primera de Defe. Tienen a gente en hornos. Y tienen puesto una MG en la segunda de Defe. Buah, pesca tac. Buenísima, eh. Ha dejado sin cabeza Gara. Qué buena. Se está luciendo el pescatal, cabrón. 5-1. Sí, sí, sí. Muy bien. ¡Buah, qué buena Boris cortando centro desde taquilla! Queda uno, no han cerrado nada. Hay dos en casa de perro. Hay dos en casa de perro y uno en centro, pueden pillar. ¡Buah, DC mata uno desde derecha! Aún queda otro en casa de perro, no lo ha visto. No tira nadie. Ha desaparecido ese hombre. Qué buen Angelotti, qué buen Angelotti. Oh, han caído cuatro. El jugador es Win, pillan centro. Y tenemos avanzado a Angelotti, que lo ha matado. Pesca attack, evitando así el full. Yugo está en hornos. Evita pesca attack de nuevo el full. Ahora es Arte. Arremete Gara desde volcado. Defe coge media ahora mismo. Qué buena pesca attack, aún ¿eh? Quedan dos hombres. Qué buena pesca attack. Qué bien lo está haciendo ahora. Qué bien con ese sniper. Está que se sale el bicho. Qué buena pesca attack. Recupera su segunda. 10-2 que va. Así, pim pam, pim pam. Bueno, ahora Kado. Angelotti avanza por su derecha. Lo está esperando el salquito. Guau, qué buen tiro de Angelotti. Qué pincho de pesca attack. Increíble. Te diría arrinconado. Atención de Efe, full. Full, full, full. Full de Mediatic. De Mediatic. Entre tres TDI en primera. Y disparándole y dándole por todos sitios. Han marcado de Efe, ¿no? Sí, sí. Ahí lo ha hecho mal. Yo que se ha parado a uno y ha estado disparando a Mediatic, pero nada, no ha podido con él. bien jugado por eso. Quizá. Qué buenísimo, Bori. Quito da igual. Sí, buena Bori con su primera, coge solo que la segunda. Te diría, tiene una oportunidad buena antes. Evita el full pesca attack. Está inmenso pesca attack. No pueden con él. Solo queda su primera ahora. Va a recuperar su segunda ya. Buah, saca muela que viene por izquierda, evitando que avancen. Ahora están avanzando por derecha, Angelotti. Buah, el olazo, qué buena. Pueden avanzar un poco los... Sí, sí, van a avanzar, tiene pinta. Van a coger centro. No. El olazo no puede matar a Kadok. Ahora sí lo mata. Van a intentar coger centro, pero solo está el olazo. Una ayudita al olazo. Nada, se va, no quiere coger centro. Está avanzando los jugadores Wing. Así coge con el centro. ¡Wow! ¡Qué buena Lorazo! Y Yugo evita que coja centro. Medio. Corta. Dale caña en ese partido. Ah, están ahí intentando coger medio los DF como pueden. Pero ahora, bueno, se les ha juntado muchos en taquilla, no pueden. Están peleándose todos en medio. Aquí están todos los VT en su primera. Hay 5 VT en su primera. Te he llegado a contar hasta 4 personas en... O sea, 4 TDIs en taquillas. Esperando sí. A que cogieran. Sí. Full de VT. Estaban arrinconados ya los jugadores Wii, no podían hacer nada. Tenían 4 jugadores de VT en su primera. Por parte de jugadores Wing, más destacado por ahora, Pescatá, 16-5. Y por parte de VTE, Lester con 14-7. Así que nada. Bueno, en este partido me sorprende el tejado, el TDI, lleva un 18-11 de refuerzo, está jugando bastante bien. ¡Wow! ¡Qué buena lo lanzo! Con un pincho pesada. Ha evitado coger el centro. La ratilla de cloaca, tejado, eh. Oh, qué buena Grabori con pesada. Cómo avanza por centro. Vuelvo atrás. Ah, pesca tan inmenso. Angelotti. Van a coger centro, VT. Bueno, decir que Boris no le gusta que salga por la radio. Le da mucha vergüenza y dice que no mata. Bueno, DF ahora está avanzando por derecha, ha matado a 2. Sobre el centro. Buah, qué buena hora, ha matado a 3. DVT, 4, VT muertos. Puede avanzar un poco. Están buscando a los 2 que faltan. Ay, Gara por izquierda. Lo mata, sacamos el Axe. A 8 minutos de final, en el partido de DF contra TDI, ahí mismo tienen TDI en el medio. Está impresionando, pero aguanta bien DF, está aguantando y no deja ni que le cojan la segunda, están aguantando bien. Aquí faltan 12 minutitos para el partido de TDI y jugadores Wing. Ahora mismo están intentando avanzar los jugadores Wing, con el centro pillado para VT. Y si no me equivoco van 9-0. Ahora bien, sigue intentando avanzar, pero no pillan centro. Wow, qué buena. DF un intento de coger medio y les corta yo que sé, se iba a 2, se iba a 2. Un partido, nada, yo está truncado. Se está jugando bien, yo que sé, también de refuerzo. Allá qué buena gara, ayudando. A evitar centro, bueno, qué buena, lleva 2. El Quick matador coge medio. Está apuntando primero a Gara. Está avanzando los VT. Está jugando muy bien TDI, ¿eh? A mí me está gustando cómo está jugando, ¿eh? Sí, Tejado. Tejado un 20-14. Yo creo que es un 14-14. 15-14. Las dos pesadas están jugando bien. Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que en TDI tienen un desnivel de jugadores. Tienen a jugadores buenos, pero luego ves a Leon Blaine de asalto que lleva un 5-19. En cambio, en DF tienen los marcadores están más igualados. Tienen todos más o menos lo mismo. Hay un desnivel mayor en TDI. Bueno, ahora intenta avanzar un poco los jugadores wing, que empieza el centro, a ver si lo consigue. Se avanza uno por el derecho y uno por izquierda. Qué buen lazo. Van a pillar ese centro. Coge segunda. Qué buena jugada de Wing. Tiene su segunda ya. Van a la primera. A ver si consigue hacerle un fulete. Messi coloca a MG envolcado de su primera. Se lleva dos. Parece que su primera está limpia. Yugo y Gara evitan que Sarquito y Lazo avancen. Aún sigue Sarte en su segunda. Qué buena ahora. Está apretando. Qué buena Sarte. Ojo que puede llegar. Que lleva tres Sarte, que va a hacer full. Puede llegar. Jugada de Sarte. Qué bien defendido por Tejado. Messi está jugando, como siempre, cuando coge la pesada, fenomenal. Lleva 21-6 de MG y jugando como siempre lo coge, fenomenal. Bueno, por primera vez en el partido, Judas Wing está rinconando a VTE. No lo deja salir de su primera. Ahora Boric coge segunda. Avanza un poco. Ha estado a punto de salir con una gran jugada. Hace el primer full para Judas Wing, pero ha evitado en la misma bandera el Kadok y no ha podido coger la última bandera que le quedaba. Aquí el full va a llegar. Se acaba de esperar a 3, Urashima. ¿El full de quién? Se ha puesto de primera. Yokese se ha puesto en su primera. No lo de MGs aquí. No hacen full, pero tampoco van a dejar pasar. Messi no va a dejar pasar a los TDI a su segunda, ¿eh? Están arrinconándolo. Sí, súper arrinconado. Messi lleva un 26-6. Sí. La verdad es que este chico, cada vez que coge la MG, la lía. Es bestial, ¿eh? Vise, retírate, que aquí ha venido Vise. Ya ha venido Messi, ¿eh? Retírate. Acaban de matar. El moreno, el sniper de TDI, le acaba de dar entre ceja y ceja. Ha defendido muy bien. Muy bien TDI. Uf, madre mía. Lo que se lo ha pegado. Full de Epic. Full de Epic. Ha salido de la nada. Ha salido de la nada y se ha hecho el full. 2-0 para DF, ¿no? Sí, por ahora. Habían dos jugadores que iban a coger medio de TDI. Y no sé de dónde ha salido Epic. Debajo de la piedra, no ves que es africano. Africano. Madre mía, Yugo. Sí, está haciendo. Ay, con la tala. Por ahí, qué barbaridad. Full. Full, qué buena jugada. Si cambiaron las tornas. VT arrinconó a jugadores en primera hasta que han conseguido hacer full. Esa es la diferencia. 3 por cocina, atención. 3 TDI por cocina, ¿eh? MG incluida. Pero a medida que se lo está cepillando. Por ahora lo más destacado de ambos equipos. Defer, están muertos 22, todos 16, los de Pescatá y 26-12. Gran partido Pescatá. Aquí quedan 4 minutos para terminar. ¿Cree que puede llegar un full? Nada, yo que se lo impidió. Gabrillo, una pregunta. Dime. ¿Dónde jugaba Pescatá? A mí me gusta mucho cómo juega Pescatá. Estaba jugando en Mystic, o sea que tuvo un problema y dejó el clan. Ajá. Y ahora mismo se ha vuelto a pasar a 1.3. Sí, porque me dice que eran de 1.3. Pero a mí me encanta, tío, cómo juega. Ahora Boris está haciendo mucho daño en primera, aunque no tengo bandera. Pero bueno, Boris va 4 fuera seguido. Messi 27-8, ¿eh? Dicen jubilate. Evita, Sarquito, que coja primera. La misma bandera. Se ha puesto la pila Boris, lleva 25-15. Ahora entre las manos hacen TK. No hay que olvidar la presentación, por favor. Full de Mediatic. Qué bien. 3-0, ¿no? De ese. Sí, queda ya poco terminado, ¿o qué? Mediatic. 2 minutos. 2 minutos y medio. Joder. Por ahí anda. Bueno, yo creo que está haciendo un buen partido de sniper, ¿eh? Un 28-16. Está jugando muy bien, está haciendo mucho daño. Y se ha hecho un fulito además. Sí. Qué buena cada hora. teniendo las dos pesadas por piano, intentando avanzar. Pero bueno, debe ser, Dios sí. mío. ¡Wow! ¡Qué buena gelote ahora! Avanza de Serena en la primera. ¡Uf! Por parte de TDI, dejado ha parado de matar, se ha destacado. Bueno, cada vez conocido en VTE como Mr. TK. Es raro que en cada partida no te haga dos o tres TKs. Y ya van en esta partida lleva tres TK y qué casualidad que al hermano los tres. Tiene que estar echando humo de este por ventrilo. Y en la casa ya tenía que decir, puta. Ojo, cuidado, Full. Que está en primera, qué buena matador. Ojo. Ojo, la que están arrinconando, cogen segunda. Uy. TDI. A un minuto del final, A un minuto del final. Puede dar la sorpresa. Buena gara, uff. Gara está a punto de coger primera. Ojo, que están todos en primera. Dos a primera. Mediatic intenta cortar. Qué bien, qué Mediatic. Ha hecho ataque suicida, han enviado como a 3 a su primera. Pero Mediatic estuvo bien. Bueno, pues ¿a cuánto corta Mediatic? 25-15. Y se ha llevado como a 2. Y yo sinceramente me gustaría destacar a Macarena, que hace como cerca de 8 meses que no juega al DOD, ni al Source ni a la 1.3, y para el torneo dedicado a Prolo y a Markintron, pues mira, me dijo de volver a jugar y ayer jugó el partido entero, hoy ha jugado el partido entero y con muy buenas puntuaciones. Y de aquí mandarle un saludito. La verdad es que no se nota. No se nota que ha dejado de jugar. Ahora mismo va con un 25-17. Qué buena pescada, evitando el full ahora. Buenísimo el pescada, Full. Sí, está haciendo un buen partido. Lleva 30-16. Está inmenso pescada. No tanto su equipo, pero él particularmente está haciéndolo muy bien. Y nada, se acabó. 0. Se acabó la media parte. Falta de 4 minutitos para terminar el partido. Si no me equivoco, el resultado es de 11-0 para VT. Pues aquí son 4-0 y 7-0, 11-0 por ahora, sí. 3. Vale, sí. Se ha acabado ya la primera parte en el partido de DF y TDI. Se ha terminado con 3-0 a favor de DF. Ahora se cambian los equipos. DF, Axis, TDI, Ali. Muy bien. Kado controla piano perfectamente. ¿Móvil? Ok, bueno, Boris ahora haciendo mucho daño en su primera. Y llega pescata para cortar. Qué bien. De momento los clasificados para pasar de los equipos perdedores, que serán dos equipos perdedores se clasificarán de momento. Como está la cosa, serían Moicanos y Zero Kill 2. ¿Vale? Sí. Porque son los que más fulls tienen. Vale, sí. Efectivamente. Sí. Y esos dos equipos seguramente los pondríamos. Yo quería comentarte también respecto a lo de los dos equipos, que para que estuviese compensado, ya que han sido los dos perdedores, pues jugar entre ellos y el ganador pudiera llegar a la final. Bueno, los dos perdedores que jueguen ahora y el ganador que llegue, bueno, a la final o a la semifinal, ¿no? En todo caso. A la semi, claro. Pero tendría opción de llegar a la final, el que quedase vencedor. Bueno, ahora está Gara y Yugo por derecha, haciendo mucho daño, van a hacer full VTE. No puede evitar nadie, pescatar es lo único que da, nada, full de VTE por parte de Defer. 2-0. Nada, el partido a punto terminal, 2 minutitos. El perro quiere salir a la radio, Gara ha dicho Gara ha dicho que no quiere ser menos respecto a la pescata y lleva un 31-15, un duro de sniper muy bonito. Está empezado, señoras. Ha empezado el partido aquí en el Contedi. Minuto 38, coge centro ahora mismo VTE, intenta avanzar por raíles, lo evita sacamuelas. Sarte va a coger la segunda de VTE, avanza su primera, a darle por ahí un pelín de por culo, que buena Sarte, Angelotti me corta el rollo ya. Qué buena DF en su primera. 3 DF cogiendo a medio. Oh, qué buena pesca tag. Inmenso pesca tag esta parte. Los TD ya arrinconados, eh. Ahí entra el sniper. No consigue matarse ninguno de los dos, ni gana. Ni pesca tag, que se lleva la gato al agua. Pesca tag. Qué buena, Mediatic. Qué buena. Mediatic, de momento con un 6-0, destacadísimo. Pues nada, 40 segundos. Quedan 40 segundos. Y full para VTE a falta de 25 segundos, señores. 0-6, 0-7, partido sentenciado. Bastante. Te has sentenciado. Te has sentenciado ya hace tiempo ya, ¿eh? Uy, yo que sé, dos mochitas frescas. Tres mochitas frescas, yo que sé. Vaya, tres mochas. Tres mochas, ¿eh? Bueno. Con el Iron Sight, el yo que sé, se lleva el sniper, un fusil y un refuerzo, ¿eh? A Macarena se lleva. Dios bueno, mío, qué mochitas frescas. Acabado. Bueno. El DVT es alquito. Con el resultado. Júdale win. 3-0. 13-0. 3-0. 13-0. Venga. VTE. Enhorabuena, VTE. Sí, sí. Buen partidazo. Bueno, tenemos VTE clasificados. Vamos a ver. Que jugarían contra los ganadores de DF contra TDI. Efectivamente. Muy bien. Ahora, la duda es... de momento tenemos Moicano clasificado forzoso, que tiene que pasar. Tú date cuenta que Moicano ya se ha clasificado de repesca dos veces. Dos veces, por eso. Dos veces, ¿vale? Juega bien, pues se clasifica. Claro. Y de momento 0 kill 2 está clasificado hasta que no veamos el partido de DF contra TDI. Si no marca ningún full TDI o lo que sea, ya veremos cómo han quedado. Y si marcan dos full los TDI, pasan los TDI. Si marcan uno, tenemos que ver mini puntos. Efectivamente. Y si en caso de que falsara los TDI, pues ya sabéis que uno, o sea, jugaría en TDI contra Moicano. Uh-huh. Y uno de esos dos equipos ya pasaría directamente a la semifinal. Efectivamente. Vale. Para que esté todo bien compensado y veáis que no hay ni favoritismo, no hay nada. Bueno, pues, señores, pues ni un forcey, ¿eh? Hoy sí que se han portado. Hoy se han portado todos, ¿eh? Vale, de aquí hoy la se han portado a todos. Desde luego. Hoy todos los partidos jugados.